La Cámara dictó una sentencia declarando la nulidad de las resoluciones que avalaban la suba de tarifas, con lo cual esto, digamos, ya surte efectos porque, por regla general, el recurso extraordinario ante la Corte no suspende los efectos de la sentencia definitiva, salvo que la Cámara o la Corte así lo determinen. Con lo cual, los efectos serían desde, digamos, a partir del próximo día hábil, pues se les notificó ayer jueves al Estado a través del domicilio electrónico. O sea que a partir del lunes ya estaría rigiendo. Bien. Y esto implica que todos los que han tenido suba, los que han recibido tarifa, bueno, que somos la gran mayoría, no deberíamos pagar esa veleta con el incremento. Exactamente. Lo que correspondería sería que el Enargas le ordene a las empresas que refacturen. Pero como el Enargas hasta ahora ha mantenido silencio a pesar de las cautelares y de una serie de resoluciones, lo que les recomendamos es que los usuarios hagan el reclamo y pidan ellos que le envíen una nueva factura. Bien, o sea que cada usuario, cada usuaria debe pedir que su factura no pase del tope de 400%. No. Que no se le aplique ningún tipo de suba de la tarifa. Por eso el 400% fue una decisión que había tomado el gobierno después de la resolución que avalaba subir bastante más. Pero esto acá es, no se puede aplicar ningún tipo de suba porque al declararse inconstitucionales las resoluciones, no es legal, digamos, la suba de la tarifa de gas. Bien, y todo esto tiene alcance a nivel nacional, Pedro, lo cual implica una gran cantidad de usuarios que se van a ver beneficiados porque fue un incremento que no tuvo audiencia pública. Te pregunto por el tema de las audiencias públicas que supuestamente son el paso que tienen que seguir, que es el que se va a realizar. ¿Eso ahí se reacomodaría nuevamente el régimen tarifario? Ahí el Estado debería rendir cuentas, poner a disposición la información y ofrecer a la participación de la ciudadanía para que presenten impugnaciones, porque ahí justamente es cuando tienen que acreditar que es razonable la suba, tienen que demostrar por qué suben tanto, cuáles son las razones, y recién ahí podremos discutir el monto de la suba. Una vez que tengamos esa información, como no la tuvimos, no lo podemos discutir. Claro. Eso fue justamente lo que hace que esto todo sea rozar a la ilegalidad, la suba arbitraria de tarifas. Claro, de hecho la declararon inconstitucional, aún más grave. Claro. Pedro, te pregunto por el alcance, bueno, recién hablábamos del alcance nacional, pero acá en la ciudad de La Plata ha habido mucha movida al respecto, incluso el juez Arias también ha hecho lo propio. Esto se nota y es un poco también lo que llevó a ustedes a movilizar para presentar este amparo. Sí, nosotros presentamos el amparo en abril. Luis Arias dictó una cautelar en su momento en el tema de luz contra un organismo de control provincial, OSEBA. Nosotros, al ser una materia federal, la de gas, e ir contra una resolución del Ministerio de Energía, fuimos a la sede federal. Pero sí, o sea, la suba de las tarifas es lo que viene preocupando a la gente desde hace varios meses. Por eso fue que lo presentamos. Pedro, vuelvo al tema de las audiencias públicas. Aquí en la Ciudad de La Plata, en el Colegio de Abogados, hace unos meses atrás, se había realizado una audiencia pública con APSA, la operadora de agua de la provincia de Buenos Aires. Y luego de esta audiencia hubo un aumento del 240% en la tarifa de agua. ¿Esto fue, digo, justificado, fue fundamentado? ¿Deberíamos esperar un porcentaje similar para el tema de la luz y del gas? Digo, porque si después de la audiencia, digan lo que digan, ¿va a haber un aumento de este porcentaje? ¿En qué sentido tendría una audiencia pública o es una cuestión meramente legal? Lamentablemente la audiencia pública de APSA no fue una audiencia pública que surtió efectos, sobre todo porque tuvo una muy baja participación, ¿sí? También es cierto que no se contestaron fundadamente las objeciones. Eso haría que se tengan que retrotraer, porque no solamente escuchar, sino es contestarle a la gente las objeciones que haga, porque si no, no es ni siquiera una instancia de diálogo. Es decir, vengan, digan lo que quieran, que yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Es como, digamos, no tendría sentido una audiencia pública en esos términos. Lamentablemente la audiencia pública de APSA fue medio así. Fue casi una cuestión formal, pero no, digamos, no cumplió con lo que nosotros entendemos que es la garantía constitucional de garantizar la información y la participación.